Propuesta de implementación de unidad didáctica en informática en la institución educativa técnica Alfonso Arango Toro del municipio del Líbano, Tolima, presentado por Hernando Useche Grajales. Introducción. Los problemas actuales de la educación son muchos, pero el más marcado es el desinterés frente a las actividades académicas tradicionales. Se ve la necesidad de implementar estrategias que permitan el desarrollo de competencias que se vean reflejadas en un buen desempeño académico. Por tanto, para subsanar la problemática, se realiza la propuesta implementar las TIC como alternativa de solución al problema de aprendizaje en los estudiantes de secundaria de la institución educativa técnica Alfonso Arango Toro del municipio del Líbano, Tolima. Marco teórico. Para 1994, la Ley 115 refuerza aún más la necesidad de la formación técnica específica y en su artículo 32 establece la necesidad de preparar al estudiante para el desempeño laboral y el acceso a la educación superior. Años antes, en 1992, la Ley 30, que reglamentó el sistema de educación superior, en su artículo 6, establece que uno de los objetivos de este servicio educativo es contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. Literal F. La Ley 115 lo formula en sus fines, artículo 5, en sus objetivos, artículo 13, y en el artículo 33 explicita los objetivos de la educación media técnica. Lineamientos curriculares. Distingue problemas sociales que son objeto de soluciones tecnológicas y propone objeciones al respecto. Diferencia la función tecnológica que cumple diferentes espacios dentro de los ambientes en que se encuentra. Efectúa reparaciones de objetos sencillos a partir de un plan que ha establecido. Clasifica y usa materiales básicos para la construcción de diferentes objetos. Presentación. Esta unidad didáctica ha sido pensada para llevarse a cabo en un instituto de enseñanza secundaria con alumnos de distintos niveles socioeconómicos y culturales de los grados sexto. Dicho instituto debe disponer de un aula de informática y equipos especializados para el desarrollo de las TIC, tecnologías de información y comunicación. Objetivo general. Optimizar el proceso de conocimiento en el estudiante para mejorar su actitud de aprendizaje por medio de la implementación de las TIC en estudiantes del grado sexto de la institución educativa técnica Alfonso Arango Toro del Líbano, Tolima. Objetivos específicos. Explotar las habilidades y destrezas de los estudiantes en el manejo de las TIC para la construcción de su actividad pedagógica. Desarrollar en los estudiantes motivaciones para el aprendizaje autónomo. Formar personas con capacidades para solucionar problemas cotidianos. Implementar ambientes de aprendizaje virtuales. Implementación de las herramientas de formación por proyectos aplicadas a las TIC. Tenemos acá un modelo de ficha de monitoreo de las prácticas pedagógicas, donde está el nombre de la institución, el lugar, el profesor, la especialidad del área técnica y pues cada una de las preguntas que se le lanzan al profesor y en un estándar de calificación de 1 a 5 y para determinar cuál es el grado en que se encuentra. Una de las preguntas podría ser, ¿el docente propicia situaciones para que los alumnos expresen sus cogiciones y sentimientos. Entonces acá se da una valoración de 1 a 5, donde pues se responde como debe ser. En este caso su puntuación fue 4. Metodología: reflexión para la conducta de entrada, dinámica de presentación. Sugerencia 1. Cada estudiante hará su presentación atendiendo a dar su nombre y grado. Cada integrante selecciona un apodo o nickname para presentarse y explica a sus compañeros por qué lo seleccionó. Elaboración de acuerdo de voluntades. Sugerencia 1. El formador líder presenta las normas básicas de trabajo durante toda la siguiente sesión. El grupo modificará y aceptará las normas que quedarán consignadas en el acuerdo de voluntades. Además, se debe de nombrar un relator quien tomará nota de los acuerdos. Para tal efecto, se puede apoyar en las presentaciones hechas en PowerPoint, la cual contiene los lineamientos básicos que debe considerar al momento de presentar el programa. Diligenciar la ficha de caracterización de los estudiantes participantes. Está en la carpeta recursos de la unidad. Esta información debe ser evaluada a su tutor, bien sea en formato digital o formato mayor, con a la mayor brevedad posible. Unidad didáctica. Tenemos acá una muestra de la unidad didáctica donde aparece la fecha, planeación del proyecto de inducción. Tenemos la primera sesión, el tiempo que se requiere, la fecha de inicio y la fecha de finalización. En la sesión 2 podemos observar también cada una de las actividades, el día, la fecha de iniciación y fecha de finalización. Tenemos acá también la unidad didáctica. Recursos: aula de clase con computadores para cada participante, tableros, tizas o marcadores borrables, documentos, estructuras en sopas de letras, párrafos para organizar párrafos para complementar y apareamiento, documento manual de competencias básicas en informática. Criterios de evaluación: demuestra interés en las actividades programadas para el curso, participa activamente en las actividades individuales y grupales, relaciona los conceptos y elementos nuevos con su vida personal y quehacer docente, evidencia la apropiación de conceptos elementales sobre los computadores, evidencia de aprendizaje. Acuerdo de voluntades: el formador líder recoge el listado que refleja el sentir del grupo y o publica en el foro Unidad 1. El uso cuidadoso del computador: el formador líder recoge un resumen de lo discutido en clase y publica en el foro Unidad 1. En el foro Unidad 1 se publica el listado de todos los alumnos participantes con los siguientes datos: documento de identidad, apellidos, nombre, institución, teléfono, contacto, jornada laboral, distancia en tiempo entre sitios de formación y sitio de trabajo, medio de transporte, modelo educativo rural con el que trabaja. Muchas gracias.